digas dónde has ido. Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad. Volver a verte, volver a verte, saber que vives. Lo que has hecho.